Hoy en Radio Crocanti estamos con Martín Lambert y Ramiro Sagasti de la banda argentina de La Plata, Pérez, para presentarnos el que es su nuevo trabajo, La Hora de los Pájaros. Pues contadme, yo os conocía cuando vinisteis a tocar por acá, que hicisteis España y algo de Francia, ¿no? Contadme cómo fue la vuelta y sobre todo poneros a trabajar, porque bueno, algún tema del nuevo disco ya lo pudimos escuchar en aquella gira, ¿no? Sí, había la mitad del disco nuevo, lo estábamos ya tocando y ya puliendo la última capa. Nosotros hacemos mucho eso, de cuando los temas los vamos construyendo, o sea, la capa final se construye tocando en los vivos para ver bien si funciona el tempo, la cantidad de vueltas, la intensidad de las partes y tal. Y luego cuando vinimos, si bien mucho de eso estaba mezclado, grabado, pero le pusimos alguna cosita a la mezcla, algún condimento más. Uh-huh. Eso fue todo después del viaje. O sea que el proceso de grabación, de producción de las canciones, es sobre la marcha, no non-stop. Sí. Exacto. Sí, nos ayudó mucho la gira que hicimos por allá, porque al estar 22 días todos juntos, todo el tiempo conectados con las canciones, no solo tocando esas del disco, sino otras, bueno, nunca nos había pasado eso, porque aquí, bueno, es más espaciada, ¿no? Las reuniones no es que nos juntamos todos los días. Entonces también se afianzaron un montón. Uh-huh. Quedaron más sólidas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que el viaje también nos vino muy bien para eso, ¿no? Para consolidar la manera de tocar del grupo. Y el proceso de grabación, bueno, sacasteis el primero Pérez en 2011, creo, luego tardasteis un par de añitos en sacar el de canciones para la autopista. Y en este, sin embargo, os habéis tomado 3 años. Yo no sé si tendrá que ver que luego Matías se quedase por acá, estuvo investigando un poquito en el Vimeo o tal, porque es Matías el que sigue haciendo la producción, o lo hacéis entre todos, o cómo ha sido esta vez, en ese estudio itinerante del que nos hablabais la otra vez que estuvimos juntos. No, la hicimos entre todos la producción del disco. Quizás el anterior habíamos montado el estudio en la casa de Matías. Uh-huh. Pero también la habíamos hecho entre todos. Y no, esta, la verdad que ni bien regresamos, ya nos pusimos a trabajar y después él se incorporó cuando volvió. Uh-huh. ¿Aún así ha sido un proceso más largo o simplemente es que habéis estado concentrados en tocar más en directo? No, estuvimos concentrados en tocar más en directo y también el hecho de la gira nos paralizó la producción durante unos 6 meses, nos interrumpió porque más allá de que la gira fue un mes, hubo muchas cosas logísticas de acomodar, tanto de agenda, de pasajes, alojamientos, viajes, conseguir los conciertos, y eso nos llevó mucho, mucho tiempo, que nos quitó energía de la grabación, y luego también cuando volvimos tuvimos que descansar un poco, reacomodar nuestras vidas, nuestros trabajos y demás, y entonces ese año que no se trabajó. Después, por otro lado, tuvimos algunos problemas en el estudio, que se nos rompieron algunos aparatos y hubo que mandar a repararlos y tal, y bueno, ahí, digamos, hubo unos 10 meses en total que no se trabajó en el disco, por eso el proceso, podríamos decir que fue de 2 años, 2 años y medio, de esos 3 años que vos decís. Uh-huh. ¿Cómo veis las canciones respecto a...? Porque quizá en Canciones para Autopista había un espíritu como más ensoñador, ¿no? Como más de, no sé si de viaje o de, no sé cómo expresarlo, pero este igual tiene más los pies en la tierra, o contadnos, ¿cómo veis las canciones de este álbum nuevo? Yo, yo pienso que tiene que ver también con la manera, la diferencia entre los discos tiene que ver, me parece, con la manera en que fueron grabados. Uh-huh. Las 17 canciones para Hotel Pista fueron grabadas en una casa, durante un tiempo largo, hubo periodos de probar cosas, casi como que nos tomamos vacaciones, grabamos. Y el siguiente, La Hora de los Pájaros, lo sentimos la necesidad de que haya un poco más de nervio, que haya un poco más que se suene un poco más aguerrido, y eso lo da una grabación en estudio con más concentración en ese momento, digamos, menos tiempo de grabación, no de producción. Uh-huh. Es otra manera de tocar. Entonces, pienso que por ahí lo que se puede llegar a percibir es un poco eso, ¿no? Y después está la búsqueda y las inquietudes musicales, que, por ejemplo, experimentar, que uno se compra un instrumento y lo prueba. Uh-huh. Martín estaba experimentando percusiones y digamos, todas las experiencias personales que tiene cada uno la vuelca en el proyecto. Uh-huh. Para poder desarrollarlas, y eso hace que también te vayan siempre con una línea o con una identidad, pero bueno, como en la vida misma uno se va modificando y se va moldeando, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que pasa también eso con los discos. Pero hay más jugueteo, sí, en este, ¿no? Hay más sintes, hay... Hay cositas guays. Hace falta escucharlo un par de veces para quedarse con todo. ¿Qué os parece si escuchamos un tema? ¿Con qué os gustaría, no sé, presentarlo, entre comillas? Sí, con La Hora de los Pájaros, que le da... Perfecto, pues escuchamos La Hora de los Pájaros, que le da título a este tercer disco de Pérez. Todo. Seguimos con Pérez desde La Plata, revisando el que es su nuevo álbum, La Hora de los Pájaros. Habéis presentado el disco, bueno, antes de presentaciones, la portada, y bueno, me llamó mucho la atención el diseño, muy sencillito, así en tono rosa y tal, y cómo no, el vídeo con el que presentasteis de Rompimos Todo, muy en la onda de Relatos Salvajes, ¿no? O de este rollo, que bueno, aquí ha sido un boom, ¿no? La película de Relatos Salvajes. Contadnos, en cuanto al pack, digamos, del disco, diseño, vídeo, etc. Nunca habíais hecho un vídeo con una producción tan cuidada como esta, ¿no? No, es verdad, fue nuestro primer vídeo guionado, digamos, y con una producción. Digamos, hecho por una productora y con un rodaje pautado, con casting, actores y todo. Fue nuestra primera experiencia, estamos muy contentos. Uh-huh. La verdad es que el resultado es increíble, increíble. Sí, lo hizo brazo armado esta productora que, uh-huh. que hizo el video, que fue una jornada de grabación muy linda, la grabación del video fue rodaje, fue buenísimo. Uh-huh. Fue en la casa que se ve es la casa donde grabamos 17 canciones para Autopista. Ajá, la casa de Matías. Pues he visto que tenéis fechas de presentación por allá, pero me llama mucho la atención desde aquí que vemos vídeos de fiestas locas y tal en el Pura Vida. ¿Nos podéis explicar un poco qué aquí a la gente del otro lado del charco, qué es el Pura Vida, que tenéis tanta conexión? Pura Vida es un local, un bar aquí en La Plata, que es como la meca del rock nuevo y de las bandas. Todo el mundo, salen bandas nuevas de ahí, y nosotros somos muy amigos de los chicos y tocamos más o menos una vez por mes, y la verdad que es el lugar en donde más nos gusta tocar, porque es una fiesta. Cada vez que tocamos, la gente va, un montón de gente, muchos amigos, hay muy buen clima, está todo el mundo bailando, cantando las canciones. Es como, una cosa es Pérez, un concierto, y otra cosa es Pérez en Pura Vida. Casi un evento en sí mismo, ¿no? La banda tocando en ese lugar, en ese escenario. Nos gusta mucho. Qué guay, qué guay. ¿Cómo está la escena por allá, por La Plata? Cuando vinisteis por acá, os cogimos el vinilo de I'm from La Plata, que la verdad es que es una muestraza de la música que se está cociendo por allá, más allá de lo que nos llega, que últimamente está el Él mató a un policía motorizado, que está en todos los lados, pero bueno, hay mogollón de bandas. ¿Cómo veis el asunto por allá? La escena sigue creciendo, siguen apareciendo cada vez más bandas. Aparecen también lugares así, centros asociativos, movidas culturales, o sea, la escena es radios alternativas, y así se va retroalimentando, y la verdad es que estamos muy contentos de participar. Ayer llegó Marcelo Pileggi. Uh-huh. A La Plata. Es verdad, lo he visto. Sí, capaz que ahora viene, capaz que toca el porque va a haber un segundo vinilo de ahí en La Plata, el volumen 2. Ajá. Así que con bandas nuevas. Se ha ido a recopilar un poco de música. Viene acá a hacer una fiesta para financiar también el proyecto y a terminar de definir. Qué bien, pues sí, un abrazo a Marcelo también. ¿Qué fechas tenéis para presentar este nuevo La Hora de los Pájaros? ¿Y tendréis la valentía de volveros al otro lado del charco? Mirá, sí, tenemos fechas. Las próximas fechas son este viernes, Pura Vida, casualmente. Viernes 6. Luego tenemos en Capital Federal el 12 de noviembre, próximo jueves, en Salón Porredor. Luego tenemos 11 de diciembre en Niceto, que estamos ya casi cerrándolo, que es también en Capital Federal. Y 5 de diciembre cerramos el año en La Plata en Pura Vida. Después, por otro lado, estamos intentando ir para allá el año que viene. Tenemos alguna invitación ya y bueno, vamos a tratar de con Marcelo rearmar algo también. Siempre está la cuestión económica, que es lo más difícil para nosotros, entonces estamos viendo cómo solventar eso. Y por otro lado, también te adelanto que ya estamos trabajando, ya estamos grabando el cuarto disco. Hostia. Para ver si llegamos a sacarlo el año que viene o el otro, no sé, pero ya estamos en el estudio trabajando eso. Así que no paráis, vamos. No. Madre mía. Bueno, joder, pues mucha suerte en esa gira que os queda, y a ver si, y mucha suerte sobre todo, a ver si podéis veniros para acá. Y ya como última pregunta, así un poco freak, los amigos de acá y bueno, y a mí también me encantaba la versión que hacíais de los Clash, de Perdido en el Supermarket, y ha desaparecido del disco, del Bandcamp. ¿Qué ha pasado? Tuvimos un problemita legal. Un problemita. O sea, ya no son tan punks los de los Clash. No. Tienen que tener nietos. No, se acabó el punk. Eso es. No, necesitábamos una autorización para el sello nuestro, para editarlo, necesitaba la autorización legal. Entonces, esa autorización tarda de entre 6 meses a un año. Entonces, había que o esperar o sacarlo sin la canción. Entonces, optamos por montar esa que teníamos, que es Eddie Amigos, que es una que es parecida, que la reemplazó. Y luego, cuando esté esa autorización, quizás lo metemos en el próximo álbum, o por lo pronto lo subimos de manera pirata a YouTube, y ahí está para que lo escuche todo el mundo, pero no lo pudimos incluir en el disco formalmente editado. Eso es, eso es. Pues muchas gracias. Si os parece, terminamos con esta canción. ¿Cómo no? Gracias y un abrazo, chicos. Gracias a vos. A Maga. Gracias a vos, Miki. Un abrazo. Abrazo grande.